hiperespacio. Siempre quise ir con el Capitán Kirk hacia el hiperespacio. Siempre quise ir con el Capitán Kidd hasta el hiperespacio.